¡Ay, qué rico sería una ensalada de fruta fresca hoy! ¡Ay, hace tanto calor! ¿Por qué no preparamos una para el almuerzo? Tenemos mucha fruta en casa. Solo tenemos manzanas, peras y una toronja. ¿Ya no tenemos bananas y naranjas? No, no nos queda ninguna. Pues yo voy al mercado y compro algunas frutas. Así podemos preparar una ensalada esta tarde. ¡Sí! ¡Una ensalada grande! Dime, ¿qué quieres poner en la ensalada? Voy a hacer una lista. Quiero una ensalada de sandía, banana y fresas. ¿No quieres uvas y una piña? ¡Ay, sí! ¡Y compra un limón también! Le vas a poner las manzanas y peras y la toronja que tenemos. La toronja sí, pero no quiero manzanas ni peras en la ensalada. ¿Compro unas naranjas también? ¡Sí, naranjas también! Así será una ensalada de naranjas, toronja, sandía, banana, fresas, uvas y piña con limón. ¡Perfecto! Voy al mercado. Vuelvo enseguida.